Acá hay un gobierno que no es democrático, que utiliza todo el poder del Estado para reprimir, para oprimir y para pretender vulnerar o burlar la Constitución de manera permanente. Entonces, es un tema de lo que quiere el pueblo de Venezuela y lo que el gobierno se niega a darle. Y el pueblo de Venezuela quiere cambio. Y un cambio que comenzó el pasado 6 de diciembre, pero que sin duda alguna tiene que tener su colofón en el Ejecutivo Nacional, que es el responsable directo de la crisis y del hambre que hoy está viviendo el pueblo de Venezuela. Y el gobierno simplemente se empeña en mantenerse en el poder a toda costa, sin importarle lo que el pueblo de Venezuela pide a gritos hoy. El pueblo de Venezuela hoy le ha dicho a Nicolás Maduro, se lo dice en la calle, se lo dicen las encuestas, se lo dicen las colas, le dicen no te queremos porque no sabes gobernar.